Խոնցիխ նուկ ասպարի խակուշ, խոնցիխ նուկ ասպարի խապանոպալ, խոնցիխ նուկ ասպարի խաճաբել։ Տիկուլոխունի մալեղ ռուծիլ իվեջ խաճալալ, նիխարա իվեջ չի ճալանդա տիկ ասես ռուպանուն ռիկ ասլեմ։ Ուակամին կասող Hakare riru chapel ri maya kak chikel panopal hunru samah ri kak chikel cholchi patalutsikh Ya chompa kachapel chikere awakwal Ha rumamang ni wajota chistisach ri kachapel No chapel chokanu chokhibel hunru tsikh runaog ri maya chi afishimulev chupane huna dinini makihush konohel ya chamaqita chapel La uti wich khachalar. Hanila ni khamatio sich chiveru ma riscope ave khikin chupam re khonkatsi khonemre. Re khonsi khonemre rubi luchap ul ri maya kak chikel banopal. Hakare khonsa magno uri kak chikel chulchi patatalutsih. Richin hanta pek ana poni khachap ul ibikin. Hanila matio chiveru ma hanta pek a niape iku ushikin re khonka tsi khonemre ni kapun wave. Choka ni khaya khonka womanik chire. Re juni malikta lutzik re rumahan tapek a Nuk asak wabe dikatzik Nuk asak dikatzik honem Kataman chi yalan Nuk napombi dikachapil takha niko wabe chupam re junta lutzik re Rumari janila nika matyosik chire Rikak chikal chol chiri si betaman chi hakariri mologri nusamakik dikachapil Rikachapil kataman chi kohuru kem chi kohung rubaniki riching natipah Riching nanuk ritaksih, nanuk ritak ap, riching yatipang oru anikil rumari ni kalchapul nin rekalim bakami hakariri samah nupung ni kachikel cholchi. Halaho samah chokari ni kapung rikiri kalchapul kachalal. Masasheta in katipahong ka itak buh, masasheta iri katsimbi ni kachapul. Kataman chila kachapul choka hakariri yohurto riching mkakashah Rika panopal Oher petenek chi Riong rikiritzik Kikolong kang Rika panopal rikati itkamama Hakarikari kiyak asyan pechke Bakamiro Yoktahin kan katipah ri takna okri Hanila matios chiveru maris choka Riskorichri riching Yohito Parubi rehong na okri Tipana honi maluk utzil Yishope pa 7839-4147 Tukachive 7839-4147 Hakarera jilaparo yonibar Rikak chikel cholchi Rajon ikhre Yine majo Ashajun chika iru tzik ritata Carlos Alkikin Roma chupam rijun Tzijonem shikokan Chok tzijor kirjar Chok tzijor chikel ching Chok kamor pehir chimpoko Palcaldía indígena de Ochache, Jalajo Samagri, Anompe Parvir Cachapur, Capanopal, Bacami, Yinin Bajoy, Tijón, Huachiquirja, Parvir Cachapur. Ojalá Jogna Ogri, Yacon Cangrija, Ojalá Jogna Ogri, Coparujolor y Tatare, Ecoc y Cachalal, Rikiri, Jantapec Orina Ojkikin, Camatiosir Chiquero, Mava, Verije, Nikiyaperi, Tijonem Chiqui. Rumari he va ver ni kia per kitzir ni kia per kina oh man ki kek echta ki hakarin katzin kari ching hanta per i kan banopal tik ase koren katzut chi kaye for banon kari ka chapur ka banopal ruma man kaya ta chikre kalem ruman katzut chi ri ka chapur man katzin ta chikre pagay kaslim kirin ki bih ki hiwunaki Hakari kokachi en khatsut kokachin gati hapo kokachi kokachin apong pakanima bimana pon tari kalchapuri kapano ol pakanima kayef nup ungruma ngapi chimahong katsing chike iri ketaman chin katsing yalan katsing ronohel ni kalchapuri kapano pal kachalal achikan katsiri kalchapuri kapano pal riching ano kachhe, oh achikirog, alguchirog peten nakwi. Achike kibin kani katit kamama, chikochin kapan pakak aslem. No nohelari kina ohrhe, ni malhtak na oh, ni malhtak na ohri kia ompe, diki dirhe, dirhe kan kahochirog, hanta peka usun kapan el pakak aslem. Hakaririn kakano chukakachalash kupe konohel gajo chiyokikot tapakakaslim. Makamika kachalal yokberichin kakashahun kaitak bohom kichkari hun kaitak rusihol tashkoh solimpe kakashaha pochiberish ritijonebri kiritata Carlos Sal Jarejko solimpe. Hola licenciada, ¿cuánto tiempo de no verte? Guacamín, can hola chignabigpe. Hay que modernizarse, los tiempos han cambiado y yo ya soy un profesional y nuestro idioma debe ser el castellano. Rinji chompakashlan, chukak ojun jepel no tijonik, man romata riman inkusaktari kakchikel chapel, domajariki chapel no tenu tata, riguatit no mamá. Harat, can kitsigrinabig. Jarejun rutsig rikakchikel cholchi. Kakchikel rikasheel y kakchikela rikajotay. Chabel, tosti hosh per kayewal, titiwan makan shkashonka mahun chekhtin tsetawech, ni malehis shayakan, kahanila yatkana, wakamindat yashahon, dikitat kahi imosh. Pashamani, mahamesta. Cachiquel Cholchi, Comunidad Lingüística Cachiquel. Machixistan Luchabel, Tosijos per Cayeguar, Ritiwan Macachachon, Tamajun Chichtin Tatawech, Nimalepis Chayacan, Cajanila Yatana. Wakamin dat yashahon dikir dat kahimosh. At pashamani. Mm-hmm. Hukumaj ye yakatej richin ye be pasamaj. Yesamer chucheri lo olejkij. Koren kikul hab. Jantapen ikichajij rikitikon. Richin jebez ye el. Richin roj. Koni katij ronojel tajkij. Ritikonel korej jalem. Ritikonel nim runaoj. Ritikonel nim rukaslem. Tak yojelo onpa kaibel. Tikatojoparu peyach keritikonela. Romak isa mag rinikiben richin tel perikitikon. Jare, hun rutzik nu yachiwe, rikak chikel cholchi. Ekak chikel la arika sheel, ekak chikel la arika hotay. Hanela Matios chivekach alaru marishk ope babekik inchu pam rejonkatsi honemre. Tokachive. Rirajilaparo yonip alerikak chikel cholchi, jari 7839-4147 manini mestakti banahoni malhutzil Mabe rishish tikir shicho el riching nikutu hunka itkana o parwiri gachapul Bin katsin hong ito ik parwiri gachapul Mabe ishikir shicho el Ichipa kakchikal chorchi konoher rikach ala rigyasamuk Yecho pakachapul Rumari manik anashib ikhabiya cho el pakachapul Takusar gachapul Riching a kiri jantape jantape yokikot Richinkiri jantape jantape kan kayare kalem rikachapul Achel simia kan chive chupame hon perajkan Bakami yoktihon rik ingritat Carlos al jupachik Bakamir ha stutsiho pechike Parubi rikachapul ri ojerkan Achke bankil shutsutr hatak shkinuk pe di academia Achke kayewal Ichkachke samaj ri shkip un apo Pues, Ojerka, no sé si Ashajoa o Ashan, Cherijun, Asociación Cultural Deportivo Luminari Cachiquel. Pues, Jim, a Julio, ¿no? Y en Harish, Ojokri, fundador Cheri Luminari Cachiquel. Entonces, Chupan y Luminari Cachiquel, Shabapón, a la O, no Jer, Mahun, familia, sino que es lo soltero, peja. Y. Como soltero, Juan, qué jodido, peja. Entonces, ¿cómo ni coger para seminario, para foro, cualquier chat, cualquier hijo, peja? Entonces, quería, najaban tajmolaj, peja, y nos dijo una puta sobre la realidad social, cultural y económica de este país. Entonces, yo japón, apu, hasta el extremo, junti oposición en contra de la elección Sabina Jau. a través del Luminari Cachiquel, eso más o gapón apu, porque es caneer que tajun kawinak napon apu che Sabina Jau. Pues ajá, bueno, ya quedaste y qué bueno y querí, pero tajnipetaj invitaciones internacionales para Alemania, para Francia, Europa, no gelta Europa, ni que huec, es decir, ni que ya puri luciak junti kawinak. Y luego, Harry Tunti Mosni Eri Kawinak Mahon un ej que escoge un ti salir. Entonces, Romari es que dos can fomentar de un chic elección huepa boco que ruí rumiar un cash, deja. Romari Navej toca puri elección, cheri tumi de stun tu iri. De Cheri Feria, peja, y Seina indígena, we, peja, y después Telpe, elección de Lumial Yumcash, Chena con contrarrestar y event Cheri Checoban, peja, lo mal, ojescan pues, peja, Canyalanta Hitzel de organizadores, Mascata Chacahuich, lo mal, juntimos ni y de Kawinakini, coge, we, peja. Mista hun un ehtag ni el la hun chik. Ja, ja, en toro madi, es que bueno organizar, es decir, un análisis, ya la nim es que bueno, peja, y lo madi es que bueno organizar y como lumina de cachiquel. Con relación a la academia, pues fíjate, tate que Chilapa Asociación, conjunti a Chin, su campo, junti, tibu, rui. No sé si ya saben leer. Harry Suchewa, Marian Inés Chávez. ni invitas chaveta tabanale es acá no Matías por celular na huila pup quilapa que saltenango peja yin sin cano junay pero kiri chanin sin ash ma sin huilta pero skabon leer is katsat apu ape kotaj según nuestra historia che Adrián Inés Chávez que era hacha pa museo chechis castenango sutat kun tau y chupane tau kotaj tsi peja nika chover is tsep tsep ja ja entonces ha sutat di tsep y su mona estudiar entonces ha ya su un di lógica peja de acuerdo cheri naturaleza por lo menos cheri che di quien apóstrofe jari junti chumil jari ti dieris perdón di ti asterisco ja peja di asterisco peja y rik ocho chigli te oj. Y ahora con relación cheri pronunciación cheri di cu camin peja jari jun chik anchel ti kasheri manates jun ti che ni ka pa 45 grados chuche sino que seri pari peja y li jun chik contrario peja entonces jari apen terwi di chobonik de que no ir cheri no si waj ik peja di nab ej y di jun chik chen un si waj di tzik kres peja como du más que todo majonantari ja en toro mari junti pakashlan ki jun yalan esi taxi yalan cultural peja ja entonces kirishel peja y hariri isqan defender nosotros roj peja kiri pa academia lenguas mayas peja ta tugapu tsukamos un gran seminario kila apesco hebri de Ojer Universidad de San Carlos Pancan también junto museo que ochiri peja pero chiri ojevi junto semana che discusión con relación cheri alfabeto lenguas mayas lamentablemente más un chavil apoyo cheri ni ojeri junto sistema chip cheme Adrián Inés Chávez y escanecan no heli dico cheri Cheri Instituto Lingüístico Francisco Marroquín. Ahora di manjun du tzig escoger Omari di junta jari Instituto Lingüístico de Verano, peja. Roma di Instituto Lingüístico de Verano. Si un copiar no heli errores que copa pa Cachlán, peja. No sé si abatan di taj errores. Errores na caes che más que todo di cambio no un di quien di se y di cu. Ya, en cambio, el Instituto Lingüístico de Verano, Jerry, con la misma forma, su azar para el alfabeto. Entonces, Jari, sí, es bueno discutir, pero en cambio, el alfabeto, Cheri, Instituto Lingüístico Francés, como Marroquín, dice, si ya se marcha, porque hay discusiones, y en conclusión, deje esa es que checri más que todo y metodología peja porque jari metodología chere je jari canercan peja entonces ay ay ay chere sí más o menos como para 86 ja majanir academia majaní no si roj katsuk apu y dijo un kan yalan suya rukij jali ma marcial masía peja achi masat no sé si bashan di ah ajá ja dikin raja es kasamu choka oje ma amauro kanuche ajpatsun peja raja más que todo es un defender y alfabet che el instituto lingüístico de verano peja ja es que el instituto lingüístico de verano yin por lo que chintet yin chirishimo estudiar kakchikel napey Reje más que todo más que todo reje que de Nuevo Testamento cheri Biblia Biblia evangélica y chiri servir y junti obolta na caja por aja feja de gente que de colonel feja ja or de pa léxico cheri jawinaki jari ruita taishe cojo al Ishel Jari Jesús peja entonces pero Romari o chocac o tiene que buenos estudios peja porque qué es bueno quién es que di maya más que tamarte a Jesús pero sí es que tamar tomarí o peja o lucir o rubí Mateo si vea que al arrojar es que puede que en chupan de que tijonem de un tijonem de rubí lucha el rimaya que chiquel para no par bakami kayo beri chin ha kasha hunti ohom kichkari hun kaita krutihol jare jos olimpe richiño tihon ho bachi kirkin gritat Carlos Sal Rika chapul, nu te mehri kabanobal, nu te mehri kakaslem. Rumari, ni kasuha pochive hon pachunzi rubi, Jesse Long. Jesse Long rushaktak che, Jesse Long rushaktak ayis, Jesse Long rushaktak kozir, taknapon di ruchuari kaer kigin. Achiketa roma, manisilon tari wanima takyating nohir. Yalanta naoh yeiko panuholomre hon ihre. Canta nin bajoy en bichawe. Canta nin bajoy en kuchawech. Kan ni los lori nukush, rumane hat kobi. Rumane kakohol. Ustapetana, junam kabe. Ekak chikela rika sheel. Ekak chikela rika hotay. Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, Maya Cholchi. Ojanilar ruyapir, ojanilar ruyapir, rojuinakik, kognatak, chikonujer, kochikayar ruyapir. Yakani manek rajulev Tatsuri kichelach Tatsuri gotichach Tatsuri chikopi Tatsuri raken takyan Chico no es o chica ya rugir, ni manejo a chuler. Janela Matios Chivecach alaru marisco va veki kin chupam rehon katzihonemre. Rehon igre jalila yojkikot. Yojkikot kan takitzir. Ruma jala josa magri yojtajin ikapun rikirika chapur. Matios Chiverish rumarisco pe veki kin. Richin kirika, rischoka. Nikwa jirika chapur, kikin richakachach alar. Matios Chiveruma, rishan tapeka nikusah rikak chikel chapur. Bakame kajo yojtijon hobach krikiritat. Carlos San. Pakamir hachut si hoch bachke, a chikieru banikil ring no hingerha, paruk aslem. Rekasakati banautil. Gini evangélico, pero kini is tue, vos evangélico no tenés na. Es que. Yo iba a estudiar que sociología. Y. Tata batán, pero a chikier no funciona en sociología. De sociología no estudiar el comportamiento de H. Y tan alto después el comportamiento, coche, nacatapu, religión, sociedad, espeja, adquirí normal, peja. Entonces, tajnazada pues religión, cochena buena estudiar, peja. Por lo menos, junti pregunta. No sé si nada van a entender, así que el materialismo es idealista. Va, sin ir a ni una pregunta. Te van a definir en forma idealista. Eso más y cori, más un quimer y pobre. Ni van a descifrar, chavé, che, más la canta. Che, más, que es de más. Según de idealista, jare nukuagri orden de dominicos. Y no ir para cachlan y chavé. Hay pobres porque Dios quiere que haya pobres. No sé si acá Shandri. ¿No? Hay pobres porque Dios quiere que haya pobres. El pobre y el rico tienen que vivir juntos. El rico vive en armonía y el pobre en armonía y los dos van a vivir en paz. Hariri, idealista. Ahora, el materialista. El materialista por regular, Hariri, Nukwaj, de jesuita, ¿verdad? Para el orden sacerdotal, peja. Entonces, Jari jesuita, Jari fundador, Jari Ignacio Loyola. Lo malo es que porque. Entonces, Jari Ignacio Loyola, junto a Chin Yalan, Shun investigar, Shun estudiar y Shun juntiru orden. Y de orden di, más que todo, si usted apuno, gelta poconal, no gelta igual, no gelta y celta hazle mal. Que ya apuchi creer jabinaki y romari también definir porque hay pobres. Tajano hijo, hay pobres porque el hombre lo ha hecho pobre. Dios es la tierra y la tierra es de todos. Pero el que tiene le quitó al pobre y el pobre se dejó quitar. Y por esa razón hay diferencias de vida económicas, sociales y culturales. Jari, socialista. Ajá, ja. Entonces, Jari, deja. Entonces. Ontek nabeh ni ih como yin ni nyachi honik choka nabeh ni ih di tih idealista, ¿cómo les pareció? Pues así es. Y luego tah ni ih materialista, ¿cómo les pareció? Entonces, según lo que hicimos estudiar, es de que rat nabun di lo que nanojih. Y nanojif, de acuerdo a lo que dices para Kaslantzig, de acuerdo a su concepción. Deja. La chica de concepción, pero que tenga que. Deja. Ja. Entonces, Hariri diferencia. Deja. Entonces, Romari, coche, naja, chetapu, pero hoy, dos materialistas o dos idealistas. Deja. Un chic diferencia en un. ¿Cómo vive o chiquero aslen dijun corumer y dijun mancotrumer? Tajno buen preparar. Dijun corumer simplemente fue un tisuchazo ya tiru saquil, coge apu. Pero dijun mancotrumer coche no ni hasta pa un titienda, neja apu. Y nunca más tiru candelita y pa dijun chen y coge saquil, peja, un tiru candelita, o chuch y peja. Hay diferencia. Ahora, achiqueri, achique con más conciencia, che. Peja. Ja. Ja, entonces. Peja. Janila ni cacabo marchireri, ma Carlos Alru, ma su pajonca iru una ochique. Janila yojicotro marija, y al ángel berri, rustichu yachique. Chocan que Mateo Chichi veris catalaru, ma chivacasaj, rejonca tijonemre. Janila, yo quiero que en Rumajan tapeca y escopea ve kikin. Matios chive, yo choyan chik, chocáis coyo peja ve, hon chik ki. Toknuikak ush hun tsig, kangnik asepan ak aslembri naoj. Babenita neri tsihonem, luchabelri mayakak chikel panopar, richindi kak chikel cholchi. Ni karaibeh, chiskanekta ken hun kai taknaoh pangikaslem. Hanila ni kak awomah chiwe, rumashok iwakashak chupamre hun ramahri. Kachalas, iskoyop e hun chik ih, dik in hun chik katihonem.